Bueno, verdad que el canto era ayer, pero continuamos cantando. Así es. Gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Y bueno, vamos a continuar tratando este tema de este personaje tan especial que fue Ana, madre del profeta Samuel. ¿Cómo estamos para continuar con nuestra conversación? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está Horacio? Bueno, aquí estamos, cantando. Estamos cantando, estamos claro felices. Que sí. Estamos con el plan de inversión de Dios. Es con este relato tan bonito de las historias poco contadas, relato de personajes secundarios del Antiguo Testamento. Seguimos con el tema de Ana, cómo ella, ¿cierto?, cuando su niño está creciendo, lo educó ella, ¿cierto?, lo amó, lo amamantó, pero llega un momento en que ella se desprende del niño, ¿no? Tiene que cumplir su voto. Correcto. Tiene que cumplir lo que a Dios le había prometido. A ver, pero ¿sabes? Me dejaste un poquito, cuando dice lo educó, ¿hasta qué edad lo educó? ¿Hasta los 12, 13, 14, 15 años? No sé. Bueno. Porque la verdad es que la Biblia dice que cuando llegó el destete. Claro. Entonces, ¿será a los 2, 3 años? Se calcula que entre 4 o 5 años podía ser el destete en esos tiempos. Bueno, sin embargo, había una educación detrás igual. De todas maneras. Había una educación quizás con principios, con valores que claro a lo que mejor sí. En forma más didáctica hacia un bebé, su madre se los planteaba. Sí, no se los decía quizás en forma más pedagógica, de pizarra, sino que quizás esa educación que su madre le entregó esos 4 o 5 años que el niño pudo haber estado amamantando, tiene que haber calado hondo en la vida de Samuel, ¿no? Pero ¿sabes? Esos 4 años, supongamos que fueron 4 ya. años. Los 4 años creo que es el momento cuando uno está más apegado a los hijos que nunca, porque es el momento más lindo. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando tus hijas empezaron, cuando tus hijos, porque hija, hijo, cuando empezaron a decir las primeras palabras? Ah, uno no se perdía una de esas, y de repente llegaba a la casa y la esposa le decía, ¿sabes qué dijo tal cosa? Claro. Esperaba que lo dijera nuevamente. Sí, me acuerdo. Y disfrutaba de esas palabras media lengua. ¿Ah? Entonces disfrutaba de todo eso. Qué lindo momento. Entonces, en ese momento que ella tenga que decir, bueno, ahora tengo que cumplir el voto, tengo que llevarlo, difícil, tengo que entregarlo. Difícil. ¿Y por qué no lo crío yo mejor y se lo crío al Señor? Yo sé que es de él, él sabe que es de él, pero yo se lo voy a criar. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, Ana estaba muy decidida en lo que estaba haciendo. De hecho, su oración fue específica. Abrió su corazón a Dios, le derramó su alma. Sin embargo, le hizo un voto que ella lo iba a dedicar, pero no lo iba a dedicar a cualquier persona, a cualquier cosa, sino que lo iba a dedicar a Dios. Y esa dedicación llevaba al hecho de que su hijo iba, desde muy pequeño, estar comprometido en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Para una madre como Ana, que Dios le había entregado un hijo. Era su único hijo. Era su único hijo. Ahora ella no sabía si iba a tener más hijos. Volvía a cero. La misma. Claro, ahora no tanto porque ella ya había tenido un hijo y nadie podía mirarla como que ella había sido maldecida por Dios. Sin embargo, iba a quedar quizás desamparada al momento de la vejez. ¿Te imaginas cuando ella dejó el hijo allí en el templo y volvió a su casa, a encontrar una casa vacía, una casa en que faltaba cuántas cosas? Aquí estuvo, aquí lo vi jugando por última vez, yo salí con él, cuántos recuerdos deben haber quedado. Sin embargo, podemos imaginarnos los sentimientos de Ana cuando se despidió de él, y considerando el hecho de que las cosas no andaban bien en el hogar, además de eso. Ahora, es interesante cuando uno es padre, ¿cierto? Y sobre todo la madre, cuando el primer día de clase, cuando va el niño al kinder o al pre-kinder y tiene que dejarlo ahí por unas par de horas. A muchas mamás, yo lo he visto, se les parte el corazón, sus lágrimas afloran rápidamente porque se desprenden. Y cuando el hijo no quiere quedarse, ¿será que Samuel se quedó inmediatamente así, bueno, está bien, chao mamá. Desconocemos, ¿no? Está no, el relato, no sabemos dice... eso. Pero supongo que en la crianza de Ana también estaba, tiene que haber estado eso incluido. Seguramente ella le puso bien en su corazón, mira, esto va a suceder y yo te voy a dejar, tú vas a quedar bien, vas a estar con el Señor te lo va preparó. A cuidar. Seguramente lo preparó bastante, ¿eh? Uh-huh. Como uno prepara a un hijo cuando va a llegar el segundo y uno empieza a tratar de prepararlo para que no ocurra eso de los celos y esos problemas que vienen. Claro. Yo creo que en este caso también Samuel fue preparado para quedarse allí. Y fíjate, decía, ahora, ¿quién iba a actuar en el hogar para guiar las cosas? Fíjate que en ella podía haber estado pensando, porque seguramente las contiendas seguían con Penina, ¿eh? Seguramente. Por supuesto. Entonces, además de eso, ella tiene que haber pensado cómo iba a andar las cosas en el santuario cuando los hijos de Elí no eran ningún ejemplo para Samuel. No eran ningún modelo de virtud. Ningún modelo de virtud. Ahora, si Elí no había sabido criar a sus hijos... ¿Con qué moral se podía parar? ¿Cómo podíamos pensar de que Elí lo iba a ser diferente para Samuel? Pero yo creo que en este caso, Ana solamente estaba confiando en lo que Dios podía hacer. No estaba pensando ni en Elí ni en sus hijos, sino que él pensaba solamente en lo que Dios podía hacer. Dios se la había dado, ella se lo había devuelto a Dios, ahora le pertenecía a Dios y ella sabía que Dios no iba a permitir que nada malo ocurriese. Claro que sí. Hay algo interesante acá en la consagración de Samuel en el capítulo 1. Dice el versículo 26. Ella se acuerda después de varios años. Correcto. Recordemos el embarazo, más los 4 o 5 años que posiblemente Samuelito estuvo en los brazos de su madre, en esa crianza, en esa educación, sí, de decirle que él algún día se iba a separar de ella. Aparece Ana junto a su esposo Elcana, llevando el sacrificio, ese becerro. Y el versículo del capítulo 1, 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Dios y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué lindo, interesante, qué bonito. O sea, Ana cumplió su promesa sabiendo quizás que Elí a lo mejor no tenía todas las herramientas para poder educar a Samuel. Sin embargo, confió en Dios, que Dios lo guiaría. Más que Samuel, Dios guiaría. Sí. Perdón, más que Elí, Dios guiaría a Samuel en esa enseñanza. Y sabes, lo interesante es que Ana sabía quién era ella para Dios. A lo mejor en algún momento ella llegó a dudar. La hicieron dudar con tanta cosa que le dijeron, a lo mejor en algún momento. Pero esta experiencia especial con Dios creo que le cambió pero totalmente la vida a Ana, porque ella ahora tenía una visión de todo el mundo, empezando por ella misma. Ella tenía un valor ante Dios y que Dios era importante, ella para Dios. Y su autoestima creció. Por lo tanto... No cabe duda. Quizás podemos hoy día estar hablando para alguien que quizás tiene su autoestima muy por el suelo. Sí. Debemos confiar de que Dios sobre usted o sobre mí tiene un gran amor, un gran aprecio. Y yo soy una persona valiosa para el Señor. Justamente, no debemos hacer mucho caso de lo que la gente dice de nosotros, porque más de alguno puede estarlo diciendo por envidia, por celos, en forma negativa. Entonces debemos ir a las Sagradas Escrituras y allí descubrir lo que nosotros significamos para Dios. Si comenzamos diciendo que si nosotros no tuviésemos el valor que tenemos, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. El Señor nos ama de tal manera que Él permitió que Jesús ocupara el lugar que nosotros debíamos haber ocupado. Justamente porque si el pecado merece la muerte, bueno, lo justo hubiese sido que nosotros hubiésemos muerto en ese lugar. Pero el Señor, por amor, ocupó nuestro lugar. Algo interesante que podemos notar acá es, yo encuentro en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, uno puede leer toda la pericopa, ¿cierto?, todo este trozo, Pero el versículo 4 en adelante dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Sí, porque Él no se complace los insensatos, cumple lo que prometes. Y dice, por ahí aconseja al sabio Salomón, mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. Exactamente. Entonces aquí Ana vemos el hecho de que ella hizo una oración específica, pidió algo específico y el Señor se lo concedió, pero en la promesa ella cumplió. Qué importante eso, ¿eh? Importantísimo. A nosotros podía habernos ocurrido en alguna oportunidad que pedíamos algo, bueno, y hacemos una promesa en la desesperación. Señor, por favor, ayúdame, estoy en un momento difícil. Mira, si tú me ayudas, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y luego que las cosas se solucionaron para bien, nosotros, gracias Señor por habernos respondido la oración, pero se nos olvidó la segunda parte. ¿Eh? Para la próxima oportunidad, no sé. Después entonces, te devuelvo el favor. Claro. Entonces, es importante esto, que cuando nosotros hagamos una promesa, no tardemos en cumplirla. Y antes de hacer una promesa a Dios, deberíamos pensar lo que estamos diciendo. No claro. Prometamos aquello que no podemos cumplir. Recuerdo el caso de un hombre que salió a la guerra, ¿no? Sí. Y no tenía necesidad de pedir eso. No, Dios ya le había asegurado la victoria, ¿no? Claro. Pero finalmente él hace una promesa y dice, Señor, la primera persona que salga a recibirme a los contornos de la ciudad, yo la daré en sacrificio, ¿no? Y salió su hija, su única hija, a recibirlo. Bueno, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir aplicando aquello que el Señor nos va mostrando, porque todo lo que el Señor nos muestra en su sagrada palabra son ejemplos para que nosotros vamos corrigiendo nuestra vida y nuestra vida sea mejor y más de acuerdo con el ejemplo que el Señor nos vino a entregar también. Dios quiere que nosotros podamos a través de estos relatos aprender a tomar algunos ejemplos de las personas y no cometerlos. Sí. No cometer los mismos errores. O participar de aquellas cosas que obviamente hicieron crecer a muchos hijos de Dios. Bueno, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Sin embargo, hoy día tenemos que aprender acerca de las promesas. Cuando Dios hacemos promesas, no tardemos en cumplirlas. Y Ana no tardó. Quizás esperó 5 años, pero finalmente se lo entregó al Señor. Bueno, prometimos ser puntuales y tenemos que cumplir. Así es. Así que... un gran saludo para todos. Dios les bendiga. Muy bien, pues. Será entonces hasta mañana. Y recuerde, no prometa livianamente. Cuando usted haga una promesa, no tarde en cumplirla. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para ustedes y será hasta mañana.